Pasamos al siguiente punto orden del día, punto número 9, acuerdo que proceda sobre concesión de insignias y menciones al mérito funcionarial de los policías Felipe Medina Martín y Mateo Ramón de la Cruz. Damos paso a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Conocida la documentación que obra en el expediente de referencia, la comisión previa deliberación con el voto favorable de los concejales de Unido por Yaiza, Coalición Canaria y la abstención del Grupo Mixto, lo dictamina favorablemente y propone al Pleno la aprobación de la concesión de insignias y menciones al mérito funcionarial de dos policías locales. No obstante, el Pleno, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, este expediente se inicia a partir de un escrito presentado hacia la alcaldía por parte de uno de los sindicatos representantes de la policía, en concreto el sindicato UGT, en el cual pues propone que a través del reglamento de reconocimientos y méritos aprobado en el Pleno, a través de los cuales pues también se han hecho el nombramiento del cronista, el nombramiento de hija predilecta e hijo adoptivo en las últimas fiestas de Remedio, a través de ese reglamento que se les haga una mención especial, en este caso a dos policías, en el caso de Felipe Medina Martín se jubila por edad, de hecho ya se jubiló el día 2 de agosto, y en el caso de Mateo Ramón de la Cruz porque se acoge a la jubilación anticipada que está aprobada por ley, y de hecho se jubilaría a finales del mes de octubre. Por tanto, se tiene que traer el expediente, se nombra en este caso a María del Pino Fuentes, ustedes la conocen, como instructora de este expediente, y el acto en sí de entrega se llevará a cabo el día de la patrona, 25 de noviembre, ¿no? Si no recuerdo mal. 25 de noviembre, ahí se hará el acto, aparte de otros reconocimientos que ya van por otro reglamento interno de la jefatura, que son a los que lleven más de 25 o 30 años de servicio. Entonces, es incoar el expediente, una vez aprobado, pues se continuará con lo que es el acto ceremonial y pues bueno, se tendrá que adquirir por ciertas insignias o ya lo que marque el propio reglamento, que ya María del Pino pues se encargará de asesorarnos en cuanto a lo que haya que adquirir. Sin más, se lo dejo la palabra al portavoz de Ciudadanos. Sí, bueno, me parece estupendo que se hagan los reconocimientos a todos aquellos funcionarios que se vayan jubilando. Sí, estoy pegado ya. Y no cabe duda que estamos de acuerdo, como ya he dicho, de que se haga reconocimiento a todos aquellos trabajadores que se van jubilando, porque creo que se lo merece, y bueno, y creo que es una de las formas que se puede reconocer desde el ayuntamiento a los trabajadores por su labor. Pero es verdad que sí es verdad que tengo una pequeña duda, que sí me hubiera gustado también, no aparte, hay que tener en cuenta que hay muchos trabajadores en el ayuntamiento que se han jubilado, no solo funcionarios, sino también fijos. Y yo creo que por parte del ayuntamiento pues teníamos que también reconocer a todos esos trabajadores que se han ido jubilando. Yo sé que esto es una propuesta de los sindicatos UGT, ¿no? Pero bueno, ahora que tengo la ocasión de dirigirme a usted, señor alcalde, yo creo que sería una buena idea también, cómo no, también hacer un reconocimiento a todas estas personas que se han jubilado, que llevan 30 y 40 años trabajando y que los pobres se han jubilado y no han tenido ni siquiera un diploma o algo que reconozca que han trabajado para el ayuntamiento, ¿no? Porque, claro, al fin y al cabo todos somos trabajadores de este ayuntamiento y creo que todos, pues unos más, unos menos, pues no cabe duda de que han trabajado y han hecho su labor, ¿no? Entonces yo desde Ciudadanos lo que sí pedimos, que me parece bien y estoy totalmente de acuerdo que se haga reconocimiento y todo lo que haga falta, pero también que se tenga en cuenta a las demás personas que se han jubilado, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, tomaré nota de su propuesta y lo tendremos en cuenta. Sería lo más justo y lo más bonito, ¿no? Para poder hacer algo al respecto. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Salta en Pie. Sí, bueno, a mí me quedaba una duda. No sé si creo que los dos compañeros creo que se jubilan, creo se entender. Jubilan, sí. Ah, de acuerdo. Bueno, pues nada más desearle suerte, y es verdad que en un momento dado hemos recogido la documentación que por parte nuestra, pues al señor Mateo Ramón, es verdad que ya en el año de 2017 se le distinguió, es verdad que por reconocimiento, y ahora se le vuelve a restringir, no ha pasado dos años y se le vuelve a restringir, a distinguir. Y bueno, referente al compañero, ¿quién era? Felipe Medina Martín, se le reconoció en 2013. También es verdad que se ha dejado un poquito el reconocimiento y como dejándolo para última hora. No obstante, bueno, que sea reconocido siempre es bueno. Y como ya dice Ciudadanos, hay que reconocer no solo al Departamento de Policía, sino también posiblemente a personas que están en la Administración, que están en cualquier departamento, que hacen su labor como lo hacen los demás. Por lo demás, nada más que decir. Vale, solo por aclarar, por eso lo expliqué. El reconocimiento que ya se le ha hecho a los dos compañeros en cuestión fue por años de servicio, o sea, eso va por un reglamento de la jefatura de la propia policía. Ahora se está enfocando como el reglamento de distinciones y nombramientos, como bien dije antes, que es el que regula los hijos predilectos, los adoptivos, alcaldes predilectos, póstumos y demás. Entonces, por eso es el reconocimiento este realmente es distinto. Incluso se suelen hacer reconocimientos por distintos años de servicio. Sí, correcto. Que es lo que en este caso ya han tenido en otras ocasiones, en otros años, y este se plantea desde el otro reglamento, por la jubilación realmente. Solamente aclarar eso. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista? A nosotros, el Partido Socialista, pues nos parece bien que se reconozca a esta persona que se va a jubilar, tenga esta concepción de insignia, pero también nos adherimos a la propuesta de compañeros ciudadanos a que se haya reconocido todas aquellas personas que trabajan dentro de la Administración de aquí del Ayuntamiento, que se jubilan, también tengan este reconocimiento. Nada más. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular? Desde el Partido Popular, agradecer todos los años del servicio prestado de las personas que se hace este reconocimiento, felicitarlos, que tengan una feliz jubilación. Y también compartir pues las iniciativas que han comentado los compañeros de que ese reconocimiento sea extendible también a las personas que han trabajado y han desempeñado una labor en la Corporación Municipal y tengan también pues ese pequeño reconocimiento cuando se jubilan y dejen de trabajar en el municipio, en la Corporación, perdón. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Por parte mía y en nombre del Grupo Gobierno, desde luego agradecer también y felicitar a los dos propuestos para el reconocimiento por los años dedicados al servicio y también agradecer al representante de UGT que ha propuesto esta distinción y desde luego es un detalle que ha tenido con sus compañeros. Pasamos a votación entonces. ¿Votos a favor? ¿Se entiende unanimidad al respecto? ¿Unanimidad? Sí. Bueno, unanimidad en el punto número 9.